decidido alejarme, porque no quiero extrañarte, pues tu orgullo en el amor es una herida. Maldigo ahora el momento en que llegaste a mi vida. Tú no sabes que es amar, no vale. Marcharme, porque ahora quiero.